Esa canción que le acabo de cantar es la primera vez que la canto en el show, así que es un regalo para todos los presentes. Y es de mi nuevo disco, Mi Tiempo. Ahora les voy a cantar otra de este nuevo disco que salió hace unos meses y que ustedes pusieron en el primer lugar. Y eso se agradece muchísimo, porque cuando uno hace un disco, uno no sabe si va a gustar, si no. Y de verdad que se agradece con el apoyo. Y esta canción, lo que me gustó de ella, es lo que dice la letra, que habla que nunca dejen que el amor se convierta en una rutina. Y habla de cosas que a mí me encantan, como siempre echarle agua al jardín para que las flores no se marchiten. Así que así los dejo con este tema que me encanta y espero lo disfruten. Se titula Si nos quedara poco tiempo. Vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a curarte, que nadie. Muere lento y las horas me consumen. Estoy ansioso por volverte a ver. No puedo comprenderlo. ¿Cómo fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía me ataca por la espalda sin